esta radioemisora presenta Cuentos de Libertad. Cuentos de Libertad, breves crónicas de la pluma de César Muñoz Mantilla, llevadas al radioteatro. Cuentos de Libertad, una producción del proyecto terapéutico neurolingüístico La Paradoja, realizada por las personas privadas de la libertad en los estudios del Centro de Rehabilitación Social de Ibarra. Bienvenidos a Cuentos de Libertad. Hoy les ofrecemos Guangaje. Guangaje es una hacienda ubicada en los páramos de la provincia de Cotopaxi, arrendada por latifundistas abusivos que esclavizaban y explotaban especialmente a los indígenas guasipungueros y administrada por un alemán ex-nazi, lo que motivó una reacción natural de los trabajadores guasipungueros y se organizaron para dar fin a estos abusos. ¿Qué pasa aquí, carajo? Que no terminan el trabajo, indios bajos de mierda. Solo porque llueve un poco, se ponen a rascarse las pezuñas y no trabajan. Hoy voy a matar un indio de estos. Bueno, taiticos, hemos reunido, pues. Y hay que organizarnos, pues, para enfrentarle y no permitirles más abuso a estos michos. Todos tenemos que estar unidos y protestar, pues. Para esto que quiero que se nombre al compañero Andrés Tituania como secretario, pues, como organizador de este sindicato, y sea el autorizado de reclamar nuestros derechos a este administrador para proteger nuestras vidas, pues. Compañeros, agradezco, pues, el nombramiento y acepto de buena gana esta encomienda, pues. Pasaron algunos días. ¿Por qué no se apuran con el trabajo, longos vagos de mierda? Hoy se mata un indio de estos. Sacó su pistola y encañonó en la sien a un trabajador. No, patroncito, ya no debes, pues, de abusar tanto, porque nosotros sabemos nuestros derechos, pues. No vas a seguir, pues, tratando como abuso acá. Indio mal nacido, hasta aquí viviste. Micho bandido, a indio querés matar. Jai cachinaca, jai cachuchupay. Le lanza la pargata, le acierta en la cara, suelta la pistola y se le amontona la peonada. Pasaron unos días más. La dictadura se tomó el gobierno y algunos elementos revolucionarios llegaron a la provincia de Cotopaxi. A Guangaje llegó el compañero Carlos. Compañeros campesinos y obreros de esta tierra, en esta hacienda de Guangaje es hora de hacer justicia, porque la tierra es para todos los que la trabajan. Hay que desterrar a este tirano ex-nazi y verdugo de los terratenientes que siempre nos han esclavizado, matado y violado a nuestras mujeres. Caiticos, como ya estamos organizados, pues, es la hora de actuar. Y en primer lugar, vamos a expulsar a este gringo que se largue, pues, de una vez para su tierra. Matamos a sus alcos, le obligamos que se monte en su caballo y tomamos la hacienda en nuestras manos para repartirla entre todos los taiticos, comenzando con los más pobres, viudas, ancianos, huérfanos, familias más numerosas, discapacitados, y dejar la tierrita para el pastoreo de los animales de la comuna. ¿Están de acuerdo? ¡Sí! ¡Dale! ¡Dale! ¡Shug Shimilla! ¡Shug Yuyaiya! ¡Runa Kashpaga! ¡Carajo! Entonces, Cajacuchi. ¡Sí! ¡Dale! ¡Dale! ¡Bien, abuela! ¿Qué será tanta bulla que se oye afuera? ¿Y por qué ladran tanto los perros? maten rápido a esos alcos y tumben la puerta de ese micho. ¿Qué pasa aquí, carajo, indios de mierda? Tú, patroncito, lárgate nomás de aquí en tu caballo, o si no te mataremos, si no vuelvas nunca más por estas tierras. Después de un tiempo, dieron la noticia que venía una columna de 15 policías hacia la comuna. María Antonieta, pásame el garrote, pis, y déjale tras la puerta el asadón, para estar listos y defendernos, pis, aquí en nuestra choza, para cuidar bien al compañero Carlos. Yo que cogeré al guagua para protegerlos, pis. Con mi cuerpo si es que entran los chapas a matarnos, pis. Compañeros Andrés y María, es mejor que me marche por la parte de atrás de la choza para no causarles más problemas y no vayan a tomarse represalia contra ustedes. Adiós. Hoy participaron Juan Manuel Cuasque en el papel de Germán Rubenprof, Leonardo Burga como Taita José María Lutuala, Don Fulgencio el compañero Carlos, Miguel Burgos como el Andrés Tituaña y María Antonieta en la voz de Gabriela Vega. Narración Luis Musso. Sonorización y edición Javier Calderón. Coordinación y dirección general Roberto Ramírez Vergara. Guangaje es un cuento escrito por el quiteño César Muñoz Mantilla y publicado en el libro La Pluma Mágica. El relato fue realizado previa la autorización de su autor. Esta radioemisora presentó Cuentos de Libertad. Cuentos de Libertad. Breves crónicas de la pluma de César Muñoz Mantilla, llevadas al radioteatro. Cuentos de Libertad, una producción del proyecto terapéutico neurolingüístico La Paradoja, realizada por las personas privadas de la libertad en los estudios del Centro de Rehabilitación Social de Ibarra.